salimos a la calle, está nuestra compañera Aldana Bahía, quien le decimos buenos días. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Buenos días, compañera, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí de festejo, con el festejo del cumpleaños de Ana Clara. Así es, le mando un feliz cumpleaños al aire, la hemos saludado, pero bueno, está todavía ahí. Todo el día la vamos a salvar porque somos así de pesadas. Así somos, así te somos. Infumables. Exactamente. Bueno, le comento, mucha cháchara, así que ya no, acá yo estoy en un clima cálido, sí, cálido clima en sí, y ya también cálido por la gente, porque hay mucha, le aviso. Muy bien. Que en el Auditorio Ángel Bustelo, sí, el SUTE ha llamado a una concentración, porque hoy día hay paritarias entre la Dirección General de Escuelas y el gremio SUTE, sí. Hoy día se convocaba esta paritaria, pero si usted me deja, nos vamos un poquito más atrás y le explicamos a la audiencia qué es lo que está pasando hoy y por qué se ha generado esta paritaria recién hoy día a 20 de noviembre. Pero claro que sí. Bueno, alrededor de mayo más o menos, sí, el SUTE presenta un amparo judicial a la séptima Cámara de Trabajo y bueno, el fallo recién estuvo este 5 de noviembre. Alrededor de la mañana ya la séptima Cámara de Trabajo da a conocer su fallo a favor del gremio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que van paritarias desde diciembre del año pasado. Entonces el gremio lo que exigía era, no importa si no hay aumento, o sea, sí, obviamente, pero queremos que se dé la paritaria y que nos digan por qué no hay aumento y demás. Entonces, bueno, esto recién se vino a conocer este 5 de noviembre, y ya el 17 de noviembre Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE para exclusiva de la Mosquitera, nos comentaba que, bueno, la Dirección General de Escuelas había llamado paritarias para este día 20 de noviembre. Así que, bueno, este ha sido todo el transcurso que ha llevado el SUTE. Recordemos esto, que es muy importante, que, bueno, desde diciembre no hay paritarias, no hay recomposición salarial, y el día de hoy ya están en proceso la paritaria. Pero bueno, si les parece, ahora vamos a conversar con Pablo Masuti, con quien nos va a dar mucha más información. Perfecto, Aldana. Bien, ¿cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, bien. Saludos a todos los que están escuchando ahí la radio. Un abrazo. Bueno, Pablo, ¿qué se espera para hoy, para esta jornada? Bueno, como adelantabas vos, le ha arrancado a través de lo judicial y con, bueno, porque no solo lo judicial, en realidad fue empujado de alguna manera por todas las marchas que tuvimos, caravanas y demás, que detuvimos, digamos, el proceso de la nefasta ley de educación, la propuesta, pero también sacamos, ¿no?, arrancamos esta reapertura de paritarias que ya estaban abiertas al principio de año y que con la justificación de la pandemia el gobierno las anuló. Bueno, la expectativa es, más que en el gobierno, está puesta la expectativa en lo que podemos generar nosotros desde la escuela, desde la asamblea, de los plenarios, con un plan de lucha unificado con el resto de las estatales, porque la paritaria en realidad, que si bien se han llamado dos sectores, que es la administración y el SUTE, lo que nosotros exigimos es que abran para todo el sector de estatales, tiene que abrir paritaria el gobierno, y paritarias salariales y no salariales, más allá que hayan adelantado que no hay dinero, creemos que sí, que hay que ver esos números, que la provincia tiene de recaudación, que se está priorizando la deuda externa de la provincia y no la deuda interna, que son un montón de deudas que tenemos, más allá del aguinaldo, no había aumento salarial, ni pago de útiles, ni pago de indumentaria celadores, digo, ahí, es más, hemos estado reclamando para que no les cuenten a los compañeros del ITE en aula que han tenido situaciones de contagio o de mismo de COVID, digo, hay una situación que hoy venimos a exigir, lo salarial y lo no salarial. Pablo, también uno de los ítems de hoy es la recomposición salarial en cuestiones de virtualidad, ¿no? Todos estos gastos adicionales que han tenido los docentes, que bueno, no se han visto contemplados, que ha sido como la educación pública pagada por los docentes durante toda la pandemia, ¿no? Bueno, justamente, uno, digamos, lejos de dar la solución con el ayuda de útiles, que es insuficiente todos los años, no se ha compensado esto. Es decir, es como si nosotros en la propia escuela estaríamos pagando la luz, estaríamos pagando los recursos mínimos. ¿Qué ha pasado igual? Bueno, ha pasado, pagamos desayuno, pintamos los pizarrones, las escuelas, y hoy vuelve el gobierno, ¿no es cierto?, a poner justamente durante toda esta pandemia sobre la espalda de la familia y de los trabajadores y trabajadoras el sostenimiento de la educación a distancia. Si no había ningún sostenimiento en los recursos, conexión, es decir, se ha dejado a la merced y a la buena voluntad de cada una de las instituciones, que de hecho han hecho un trabajo impresionante y no ha sido recompensado. y hoy la respuesta, en lugar de dar esas soluciones en términos de presupuesto y de recursos, pretende una vuelta a la presencialidad sin estas posibilidades, sin estas condiciones. Digo, van a ser los sectores que tienen las trayectorias débiles por culpa de este gobierno que lo ha abandonado, son aquellos más vulnerados, porque no solamente no va a haber ninguna respuesta en términos positivos de lo pedagógico. Estamos hablando en 3 semanas, donde tampoco puede haber una vinculación real desde lo pedagógico, y con el agravante de la posibilidad de contagio tanto para trabajadores y fundamentalmente para los chicos y las familias. Bien, tengo una pregunta. Ahora, Sebastián Enríquez ya está adentro, sí, el secretario general del SUTE. ¿Han ingresado con alguna propuesta de AFIRME? ¿Sabía que iban a pedir un aumento por arriba del 20%? ¿Esto cómo se va a plantear hoy? Bueno, primero hay todo un pliego de reivindicaciones no salariales, que es más o menos las que hemos estado planteando, las jornadas extendidas. Digo, hay situaciones de vulneración de derecho histórica, y en términos de lo salarial nosotros teníamos un mandato, pero bueno, aquí ha quedado atrasado, digamos, con la inflación galopante, que era el 25%. Nosotros lo que hoy estamos de mínima exigiendo es tener una compensación de salarial, no es un aumento de emergencia solamente, sino una compensación salarial que tenga en cuenta la inflación acumulada como para partir. Por supuesto, lo que nos llevemos acá va a ser parte de la discusión, las decisiones las vamos a tomar, si bien la gestión, digamos, el secretariado ejecutivo lo que hace es ejecutar la voz de las escuelas, y las escuelas están en debate. Ayer tuvimos en toda la provincia reuniones, justamente asamblea con delegados departamentales y con delegados escolares, y vamos a tener durante la semana que viene las asambleas escolares para justamente definir en plenario de 26 y 27 cuáles son en función de la respuesta. No tenemos mucha expectativa en términos de lo salarial por parte del Estado para hoy, y cómo vamos a exigir bien el planteo salarial o no salarial, y principalmente un plan de lucha que no descarta caravanazos, que no descarta concentraciones y que no descarta también la posibilidad de un paro. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo, ¿no? Y gracias por estar presente siempre en las luchas con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Gaby, ahí lo teníamos a Pablo Mazzuti. La verdad es que, bueno, la situación que se espera es la que nos comentaba él. Vamos a seguir acá esperando a ver qué resolución, qué resuelven el día de hoy en esta paritaria salarial estatal también, y no salarial, por supuesto. Perfecto, Aldana, nos vamos a quedar más que alertos entonces, y escuchándote y trayéndonos las voces de quienes están en esta paritaria, que bueno, se llevó, como muy bien vos hacías todo este recorrido, todos estos meses hasta llegar a este día, y vamos a ver qué sucede. Bien, y bueno, y para cerrar te comento que bueno, la paritaria ha sido una de las pocas provincias, ¿no?, donde no se ha abierto, así que bueno, no hay excusas. Exacto. No había excusas para llegar a esta situación. Situación que además sí está atravesado por lo legal, ¿no? Nos, además sabemos que no tiene que ver con una voluntad exactamente del propio gobierno. Bien, bueno, les mando un abrazo. Abrazo enorme, compañera. En un ratito nada más nos escuchamos. Así es. Chau, chau. La escuchábamos, Aldana Bahí.